Porque tengo algunos amigos que han elegido, bueno, el que puede, estamos hablando del que puede elegir, que no hay mucha gente que pueda elegir en estos días, pero algún amigo que puede elegir pasar esta cuarentena, de qué manera pasarla. Tengo un amigo que ha elegido la molicie, que ha elegido fumar habanos en el balcón y beber bebidas espirituosas y otras que no lo son, no lo son tanto, pero ha elegido ese camino él. Uno tiene la intención de decir, mirá, estás desperdiciando el tiempo este al pedo, podrías estar, no sé, leyendo, cultivando tu espíritu. Es un consejo inútil para aquel que, como digo, eligió la molicie. Pero hay otros que leen, estudian, escriben, piensan cosas y también ellos forman parte de mis amistades. Por ejemplo, Daniel Feierstein ha elegido este último camino, salvo que me esté equivocando y él me desdiga. Buen día, don Daniel. Buen día, Quique, me asustaste con tu introducción. Pensé que me ibas a hacer cargo de la molicie y te estaba por responder. Mirá que yo no fumo, digamos, no solo habanos, No, sino que no fumo en general. no, no, bueno, pero estás ocupando tu tiempo en lecturas y en pensamientos. Intentándolo, por lo menos, sí. Sí, bueno. ¿Y sobre qué? Intentándolo. ¿Y sobre qué estuviste cavilando últimamente? Mira, venía pensando de algo que se vuelve cada varios meses en el mundo y en nuestro país a cobrar sentido, y me parecía que en estos días Sí. nuevamente apareció, que es esta cuestión de cómo se va vaciando el sentido de las palabras, ¿no? Yo creo que alguna vez, hace mucho tiempo por ahí, hablamos de eso, pero empezaba a aparecer con tanta claridad esta semana pasada en nuestro país y también en esta semana que se ha iniciado en varios lugares del mundo, esto Sí. de cómo los términos empiezan a dejar de tener significado y entonces pensar en cómo esto impide incluso cualquier diálogo, ¿no? A ver, ¿dónde notaste esto? ¿En qué términos, por ejemplo? Por ejemplo, uno de los episodios que me lo disparó es esta carta que apareció de un conjunto de intelectuales, ¿sí? Sí. Con esta idea de la democracia está en peligro, y vivimos bajo una infectadura, Sí, ¿no? la leí. Pensaba como ejemplo, entre tantos otros, ¿sí? Mismo lo que está ocurriendo estos días en Estados Unidos y las declaraciones de Trump, Sí. algunas las declaraciones de Bolsonaro, digo, todo un sentido que se ha ido construyendo en los últimos 20, 30 años, donde yo puedo usar las mismas palabras que se han usado para otras cosas en un sentido contrario, y la palabra pierde su valor, ¿sí? En el sentido de que ni siquiera podemos iniciar un diálogo porque no podemos ni ponernos de acuerdo en qué significa la palabra Sí. o en si hay o no hay un hecho. Claro, pero a ver, ¿qué impide que una palabra tenga diversos significados y que uno tenga de alguna manera que dilucidar el significado de acuerdo a quién la está diciendo y desde dónde la dice? No, que la percepción que yo tengo previo a esta aparición de esto que se llama discursos de la posverdad Sí. es que lo que había era distintas interpretaciones sobre hechos que todos los que participaban de esa interlocución aceptaban de Ah, alguna okay. manera, Sí, okay. ¿no? Esto Sí, es, sí. por llamarlo de algún modo, en el momento de surgimiento del fascismo, en los años 30 o 40, y lo quería vincular con el fascismo a esta pérdida de sentido de los términos, Sí. quienes eran fascistas se consideraban fascistas, y lo que Eso. planteaban era que lo que ellos estaban buscando era una sociedad más autoritaria y explicaban por qué les parecía más legítimo una sociedad que pudiera concentrar el poder y Sí. manejarlo de una modo más vertical, a través de un régimen que se llamó corporativo, poniendo de acuerdo a las empresas, a los sindicatos y las Fuerzas Armadas. Entonces, luego lo que comenzaba a discutirse como interpretaciones, si eso me parece bien, si no me parece bien, si hace falta mayor dureza por parte del Estado, si eso va a ser peligroso. Pero entonces hay, aunque sea en ese debate político, algún nivel de acuerdo, podríamos decir, en el punto desde el que surge el debate. Pero cuando aparece esto de que existiría un fascismo de izquierda, cuando aparece un discurso que apela a lógicas fascistas, pero el modo en que lo hace es acusar al otro de ser fascista, o aparece un autoritario que acusa al otro de ser autoritario, el propio diálogo se hace imposible porque las palabras pierden su significado, Claro, digamos, pero ¿qué ¿no? pasó o en qué momento pasó que esa palabra específicamente pasó a ser peyorativa, pasó a ser negativa y pasó a ser casi un insulto? Y justamente creo que a partir de la evaluación que hace gran parte del mundo de lo que implicaron las consecuencias del fascismo, digamos, ¿no? Creo que las imágenes reproducidas a nivel internacional del nivel de muerte y destrucción al que llevó el fascismo a partir de la Segunda Guerra generó que eso fuera como políticamente incorrecto y cayera como en desgracia, ¿sí? Y pasar a ser, como vos decís, lo cual es un problema, pasar a ser un insulto. Un Entonces, insulto, todo sí. lo que no nos gusta vendría a ser fascista, lo cual también es un problema. Pero lo que me preocupaba es esto de que cualquiera pueda decir cualquier cosa y que eso impida, justamente impida la posibilidad del pensamiento, impida la posibilidad del diálogo, ¿sí? Esto es. Yo no estoy diciendo que haya una sola forma de pensar cómo abordar una pandemia, qué es lo que hace o no hace un gobierno, si es necesario llevar a cabo una crítica de muchas de sus medidas, si es necesario poner sobre la mesa un conjunto de discusiones. Me parece que esto es absolutamente necesario y legítimo en cualquier momento. El problema es si se hace sobre términos que no son los que están dando cuenta de la crítica que podemos hacer, si se hace sobre. Por eso digo, la posverdad tiene mucho que ver con la mentira, ¿sí? Esto es con hacer introducir elementos que no están en la realidad, no llevar a cabo una crítica de elementos que sí están. Sí, ahora le estás poniendo como una especie de límite, una especie de frontera a la crítica. ¿La tiene? No, yo diría que la frontera no es a la crítica, creo que la frontera estaría en el respeto por el hecho, el respeto por el sentido de un término, digamos, ¿no? Yo creo que uno puede hacer una cantidad de críticas a quien sea, en este caso, que es lo que busca esta carta, al gobierno actual, ¿sí? Me parece que es difícil pensar que esa crítica pueda incluir la idea de que la democracia está en peligro. Digamos, me parece que porque no hay ningún dato concreto, ningún dato que pueda plantearse de cómo es que la democracia estaría en peligro. Entonces, ¿cuál es aquel de los mecanismos democráticos institucionales, más allá de que nos guste más o menos, a mí esa democracia solo institucional y que no democratiza ni la riqueza ni la participación, no es que me sea especialmente afín, pero lo que digo es, esa democracia institucional, bajo este gobierno, no hay ningún elemento que nos sirva para plantear que se encuentra en peligro. Ojo, Bueno, para que no pero parezca si no, que no. solo es en un sentido, quiero plantear algo, Quique, por ahí para que se entienda. A La ver, idea de que sí. Macri es la dictadura va en la misma línea, digamos, ¿no? O sea, Macri yo le he criticado prácticamente todo lo que ha hecho, Sí. pero yo No no sé, diría que el claro. gobierno de Macri ha sido una dictadura. Esto es, ha sido un gobierno democrático electo por la ciudadanía, por mucho que no me haya gustado, y que Sí. se retiró cuando perdió las elecciones, digamos, Sí, con lo sí. cual lo podemos acusar de infinidad de cosas, pero no de ser una dictadura. En el mismo sentido decía, no me parece que este gobierno, aunque se pueda criticar una cantidad de cuestiones sin ninguna duda, ponga la democracia en peligro, No, ¿no? claro, pero eso es una lectura que vos hacés de esa carta. Yo leí la carta, no estoy de acuerdo con casi ningún punto de esa carta, pero no me lleva a decir, como dijiste recién, que cualquiera dice cualquier cosa. No, no, no tengo la sensación de que estén diciendo cualquier cosa. Tendrán sus motivos para pensar que la democracia está en peligro, motivos que nosotros no encontramos, pero ellos los tendrán. Está bueno que surja un desacuerdo así porque nos permite pensar un poquito más, ¿no? Un Sí, poquito más profundo. claro. Yo lo que planteaba era esto, no me preocupaba tanto Sí. mi desacuerdo con algunos de los planteos de la carta. Me Ah, preocupaba este punto en el que no coincidimos de que sí. la carta diera cuenta de una realidad que yo observo no en desacuerdo, sino como imaginaria, o sea, que plantea una Ajá, cantidad de okay. afirmaciones y Sí, situaciones sí. que no puede sustentar, Claro, ¿sí? que Me esté parece que basada, esto es que lo esté que me basada, parece. sí, que esté basada en una falacia. Exactamente, no que yo acuerde o no acuerde. Por eso decía que no coincidir con algunos de las decisiones que está tomando el gobierno con respecto a cómo gestionar esta pandemia, me Sí. parece que es algo no solo legítimo, sino hasta te diría necesario, porque Correcto, ¿de sí. dónde surgió que hay una sola manera Claro, de pensarlo, claro, digamos? claro, claro. Sí. Lo que me preocupaba es esto de que se vuelve difícil cualquier diálogo cuando se basa, vos usabas un término que retomo, la idea de la falacia, cuando Sí. se basa en algo que no puede sustentarse, pero eso que no puede sustentarse, por eso digo, es parte de este proceso que veo que nos está atravesando, que es el vaciamiento del sentido de las palabras, que yo puedo decir cualquier cosa sin necesidad de demostrarlo, vos podés decir cualquier cosa sin Sí. necesidad de demostrarlo, los dos podemos darle un sentido, Sí. el sentido que a nosotros se nos ocurre a cada palabra, y entonces ese diálogo se vuelve imposible, ¿sí? Por eso da un ejemplo contrario para que se entienda. Entonces, si cada uno dice que el otro pone en peligro la democracia, Sí. ¿sí? Y no sustenta cómo el otro pone en peligro la democracia, se Entiendo. hace imposible el diálogo porque se hace una lógica de amigo-enemigo de decir, vos sos el mal, yo soy el bien. Claro, Digamos, es si como vos sos el cuando mal y yo querés, soy el bien, sí, no hay diálogo posible, es ¿no? como cuando querés discutir con alguien que tiene fe, es religioso, y hay un punto en el que él te dice, bueno, pero yo tengo fe. Entonces ya hay una descalificación porque no tenés fe y hay una especie de punto final en cualquier discusión porque allí hay un abismo que separa y que en realidad es insalvable. Exactamente, exactamente, y que es el pasar del intento de sustentar una afirmación Sí, claro. yo lo llamo el a mí me parece, pero me gusta esta Sí. metáfora tuya de la creencia, digamos, una Sí. creencia que se estructura en forma de dogma, y Sí. entonces yo no creo que eso es así, entonces puedo decir desde que no creo las denuncias de lo que fuera, Sí. ¿sí? Hasta que no creo que exista un virus hoy en el mundo, Sí, y sí. entonces es imposible, o sea, en esos términos es imposible ningún diálogo, Sí, ¿sí? Porque sí, no hay sí. ningún piso común, el diálogo requiere, más allá del desacuerdo, un Sí. piso común que implica el reconocimiento de algunos hechos y el sentido de algunos términos, ¿sí? En los que nos ponemos de acuerdo en que este es el sentido que los dos aceptamos. Y Sí, luego sí. analizamos esos conceptos en la realidad y de pronto efectivamente podemos tener interpretaciones Eso, distintas, eso, ¿sí? eso, Pero sobre eso. la base de un acuerdo de que Sí. llamamos a esto, Sí, ¿sí? y volviendo específicamente a la carta y analizando, bueno, las firmas fundamentales de la carta, también hay otras cosas que cuelgan de esa carta. Podés estar de acuerdo o no, podés criticar. explicar esa postura que determina que la democracia está en peligro sin presentar prueba alguna por ello, pero también se mezcla la política como todo y hay un tufillo gorila ahí que es inevitable, ¿viste? Hay un tufillo antiperonista que aparece como si todas fuesen firmas de Mirta Legrand. Sí, pero esa es la parte, por eso digo, esa es la parte que menos me molesta en el sentido de que es parte de un debate político que podría ser legítimo sin esta otra parte de la posverdad y el vaciamiento del significado de claro, las palabras. Esto claro, es, claro. Si aparece una carta diciendo que el estilo populista que asume el peronismo en la forma en que ejecuta sus políticas les resulta inaceptable y que preferirían otro modo de gobierno, yo podría decir, bueno, efectivamente existe un modo, es más, me animaría a decir que en este gobierno casi no se implementa y que a mí me resulta malo, no bueno, me resulta una pena que ese estilo no surja más, pero no importa, podríamos tener un piso de acuerdo y decir, puedo comprender piensan otro modo de ejercicio del gobierno, que no estamos de acuerdo, que acordamos en cómo es ese ejercicio del gobierno. Y que a mí me puede gustar y a ellos no les puede gustar y podemos explicar cada uno por qué. Y ahí sí hay un piso de diálogo para el desacuerdo, digamos. No estamos de acuerdo en qué es esto, lo definimos más o menos igual, a mí me parece bien, a vos te parece mal. Bien, volvamos al principio y entonces retomamos el tema de el significado y el código de las palabras y de qué forma en algunos casos se fue perdiendo ese significado que hacía que nos entendamos. Y que creo que es lo que está en la base de que, quebrada la posibilidad de diálogo, se habilita la posibilidad de la violencia. Eso es. Y esto es lo que me preocupa de esas lógicas de la posverdad. Si yo no tengo ningún elemento con el cual llevar a cabo un diálogo con vos, esto pasa a otra instancia, ¿sí? En el sentido de que no hay forma de plantear un desacuerdo porque no hay forma de coincidir ni siquiera en las palabras que utilizamos para dialogar o la forma en que pensamos los hechos que existen en la realidad. Y esto me parece que es una consecuencia de este momento, llámalo posmoderno, llámalo relativista, llámalo posverdad, de este momento en el cual se ha vaciado el sentido de los términos y entonces no solo que fascista se puede usar como un insulto, sino que es un insulto que puede usar incluso el fascista. ¿Sí? Entonces pierde todo sentido porque fascismo es lo que a mí se me ocurre que es fascismo, es lo que a mí no me gusta y puede ser cualquier cosa. Y entonces esto impide enfrentar al fascismo donde efectivamente surja, pero uso el término de fascismo, que es lo que a mí me interesa en este momento, pero podemos utilizar cualquier término, por eso dictadura, muerte, lo que sea, porque si todos los términos se vacían de sentido, no hay posibilidad del diálogo, ¿no? Y ahí es donde aparece la violencia. Muy bien. Cierro. Exacto, porque si no puedo hablar con vos, entonces la única forma es que resolvamos nuestros desacuerdos con violencia. A través de la fuerza, ¿sí? En el sentido de que, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que haces, pero no tengo ningún modo de encontrar una vía para poder facilitar ese desacuerdo, para poder zanjarlo. Me gusta eso. Y entonces esto, o te excluyo, lo habíamos hablado en algún momento, esta idea del bloqueo, digamos, o te excluyo de mi universo. De mi universo vital, si es que se trata de un caso individual, y entonces te bloqueo, no estás más en mis redes, no estás más en mis contactos, no estás más en mi vida, o en términos sociales, tengo que eliminarte de modo violento, porque no hay cómo zanjar esa la posibilidad de un desacuerdo. Gracias, Dani, muy amable. No, por favor, gracias a vos. Te mando un abrazo grandote. Un abrazo fuerte. Lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí en El Desconcierto.